llamado el locutor. Interferencias, catecismo eléctrico, reaccionante, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, no cantado trapo, sin marzo ruda, no cantado trapo. Guitarras de delincuentes, no cantado trapo, cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina págame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo, mi mano tornuda, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo, cerveza caliente, bate. ¡Dale calle Rubio! Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Mis manos tornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, ¡Apa gente! Saludos desde Irola Irratia, rock a todo trapo. 22 de noviembre. Bueno, vamos adelante con esta nueva edición de Rock a todo trapo. Hoy tenemos interesantes novedades, como casi siempre. Bueno, pues ya tenemos entre manos el segundo disco de Radio Crimen, Antecedentes. Disco muy esperado. Así que tendremos una buena dosis de punk rock. Y también tenemos a una banda, bueno, bastante nueva, que se llaman Landia. Es un grupo afincado en Madrid, con músicos de origen peruano, que hacen punk rock melódico. Y vamos a presentar su primer disco largo, titulado Grandes Éxitos Volumen 1. Tendremos alguna cosita más que tiene que ver con una nueva referencia del sello H Records, que está que no para. Y bueno, lo que vayamos por ahí picoteando en Rock a todo trapo en este 22 de noviembre. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, y para empezar hoy el programa, vamos a enchufar a Tiparrackers, que bueno, es uno de los discos del momento, ¿verdad? Este muy fuerte, tercer disco de esta banda local que tanto nos gusta y que seguramente, posiblemente vamos a decir, para no pillarnos los dedos, les tendremos por aquí el próximo sábado, el día 29, a ver qué nos cuentan los tipa de este disco que es muy fuerte y que tiene temazos como este que se titula Mundo Raro. Su cuenta Pues sí, señor, ahí estaban Tipparrackers con ese mundo raro, tema de su último disco muy fuerte. Bien, vamos a escuchar ahora a los vascos, a estos históricos del punk y de la New Wave, que acaban de publicar nuevo disco, se titula The Way, y nada, vamos con este temita de lo nuevo de los vascos. Bueno, vamos a escuchar otro temita más de este nuevo disco de los Bathcocks. Vamos a ir con este, titula Keep On Believing, y que suena por aquí ya. En rock a todo. Smiling, I frowning. Bueno, pues sí señor, nuevo disco de los Badcocks, este The Way, que bueno, pues ya, ¿qué número hará en su discografía? Pues me imagino que andará por el disco número 14, 15 o por ahí, y nada, pues desde finales de los 70, con algún periodo de inactividad, pero que volvieron a coger marcha y no hay quien les pare. Siguen en activo los Badcocks. Y creo que solventando muy bien sus conciertos y demás. Yo recuerdo la última vez que les pude ver, pues que puede hacer 4 o 5 años, en Café Antioquia, y dieron un estupendo concierto para mi gusto. Vale, seguimos adelante. En Rock a todo trapo, Irola Irratia. Saludos también a la audiencia de Radio Almaina y de Granada y todos los que nos escucháis a través de... del podcast cuando queréis y podéis. Nos ocupa ahora este recopilatorio del sello Common People Records, sello catalán. Es un recopilatorio pues que reúne unas cuantas bandas de la escena catalana, de pues eso, en la onda de punk rock, revival mod, etcétera, etcétera. Y vamos a escuchar algo de Von Danikens, que es un grupo que nos gusta especialmente, que en este recopilatorio, que se titula Chaos in Catalonia, aportan, me parece, que hasta 3 canciones. Bueno, vamos a quedarnos con esto que lleva por título El potro se desboca, y así suenan Von Danikens. Encima Bueno, pues ahí quedaba ese temita, El potro se desboca, dedicada eso, al señor Poli Díaz, de puño fácil. Vamos con otra canción de Bondani Kings, hombre, que le he cogido gustillo al asunto. Como os decía, que aporta tres temas. Bueno, en este recopilatorio Caos in Catalonia, volumen 1, aparecen también grupos como Acero Condal, como Secret Army, The Bite, los Pennycooks y The Gun Down, y también están Cream, y quizás se me escapa alguno. Bueno, vamos con, como os decía, con otro tema de Bondani Kings que se titula Caso Perdido y que suena así. Están Bondani Kings con ese sentido del humor tan particular que tienen para contarnos todas estas historietas. Y bueno, vamos a seguir adelante ahora con CJ Ramone, que la verdad es que no estoy muy al loro, pero creo que tiene un nuevo disco. Vamos a escuchar una canción que se titula Last Chance to Dance, y en teoría esto es de su nuevo trabajo. Ya e investigaremos un poco más a fondo, que tampoco nos gusta hacer las cosas así tan a la ligera. Pero bueno, como algo había oído y me ha gustado mucho lo que ha venido haciendo, sobre todo ese disco que publicó hace como un par de años, el Reconquista, buenísimo, pues hay que estar pendiente de lo que haga el amigo CJ Ramone, que a ver si para este 2015 le podemos ver en directo. Molaría. Creo que puede ser una buena opción para el Askena Rock Festival de Gasteiz, poder traer a CJ Ramone. Vale, vamos a ir con este tema que os decía, Last Chance to Dance, de el que fuera bajista de Ramones. A ver, un momentito. Vamos a cerrar esto para no tener problemas. Y aquí está. Bueno, pues sí. Si no ha salido ya, tiene que estar a punto el nuevo disco de CJ Ramone. Ya investigaremos, como os decía. Lo va a sacar el sello Fatal Rec. Y hemos escuchado este temita, que efectivamente creo que da título al disco y que bueno, pues será, me imagino, que uno de los temas destacados, este Last Chance to Dance. Bien, vamos ahora con Brigada Huesos, con la banda de Gasteiz, liderada por Fossi, conocido rockero 100% entregado a la historia desde hace años y que ha pasado por cantidad de bandas desde sus inicios en Donosti con estos Caña Vicaña y tal, a eso a mediados de los 90, y bueno, y luego ya más en años más recientes, pues en Barcelona, donde ha sido batería de Las Furias, ha tocado también y forma parte de Cancerberos, de otra banda también de versiones que se llaman Chaqueteros. También fue componente de la banda Trapera del Río en su última formación y definitiva, como guitarrista. Y bueno, desde que se ha mudado a Gasteiz, este proyecto ideado por él mismo, este grupo llamado Brigada Huesos, que ya está conformado, que grabó él solito, se grabó el disco con la ayuda en el estudio y en la producción de Jorge Reboredo. Y ya, como os decía, con una banda estable para tocar en directo. De hecho, ya lo han hecho, creo que en 4 o 5 ocasiones, entre ellas teloneando a Cosmic Psychos y algún conciertillo así también interesante con El Legado y demás. Y bueno, todo este rollo que os estoy pegando y que me parece que os lo voy a pegar en próximos programas, todo viene a cuenta de que les vamos a poder ver en directo el día 20 de diciembre, todavía queda prácticamente un mes, en Sentinel Rock Club de Erandio. Estarán en directo Brigada Huesos y no estarán solos, estarán con sus paisanos o bueno, de la misma ciudad de Vitoria-Gasteiz, Disolventex. Así que un buen cartel para una noche de punk rock y de rock abrasivo, digamos. Entonces, bueno, vamos a escuchar hoy de momento un temita, sin más, para ilustraros musicalmente esta buena noticia de que les vamos a poder ver en directo a Fossi y compañía, al cuarteto Brigada Huesos. Y nada, la canción que vamos a escuchar se titula Sangre. Ahí queda el sonido de Brigada Huesos desde Gasteiz. Nada, comentaros que el disco, este disco titulado 2012, que de hecho yo creo que se grabó en 2012 y que bueno, por circunstancias al completo no se ha publicado, digamos, hasta hace unos meses, un poco tiempo relativamente. Pero bueno, que el disco lo podéis descargar gratuitamente, os podéis meter en la página de Facebook de Brigada Huesos y allí encontraréis un enlace para descargar el disco y demás. si lo queréis escuchar detenidamente y disfrutarlo, que os aseguro que es muy disfrutable si os gusta pues un poquito el rock así, digamos, cañero, de energía, de intensidad, con cierto toque punk rock. Y bueno, nada, pues eso, comentaros que el 20 de diciembre estarán en directo en Sentinel, estarán con Dissolventex. Como nos tenemos tiempo por delante, pues ya seguiremos insistiendo, escuchando temas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, tomar nota en vuestras agendas, Brigada Huesos, Dissolventex, 20 de diciembre. Por cierto, el concierto va a ser gratuito, o sea, no hay excusas. Y encima creo que por parte de Dissolventex van a regalar su disco, su CD carne para los Leones, que ya lo han venido presentando en un montón de fechas a lo largo de todo este 2014, muchas fechas de ellas acompañando a Segismundo Toxicómano, y ya un poquito cerrando esta presentación de ese primer disco, pues Dissolventex están a punto ya pues, de dar sus últimos conciertos, y uno de ellos va a ser en Erandio. Así que venga, cierro el pico y vamos a otra cosa. Comentábamos, una de las novedades para hoy, se trata de una banda, como os decía, un grupo afincado en Madrid, se llaman Landia, y originalmente sus, digamos que sus dos componentes, aunque ya son tres, de cara a presentar su primer disco en directo, sus dos componentes son de origen peruano, vamos, son peruanos y han tocado incluso en bandas de bastante éxito allí en Perú, siempre dentro del punk rock. Y bueno, pues desde que llevan en Madrid, pues se han metido en esta aventura y nada, pues ya tienen un primer disco. Creo que todo ha sido bastante rápido, ¿eh? Porque el grupo lleva al menos unos pocos meses formados y parece que ha habido buena química, y enseguida han sacado su primer trabajo. Se titula, como os decía, Grandes Éxitos Volumen 1, que trae 14 temas, y yo creo que están ya grabando el segundo, o sea que eso fluye de qué manera. Así que cuando casi no han empezado a presentar el primer disco, ya están grabando el segundo, y con muchas ganas de tocar en directo estos temas. Esta formación, como os decía, originalmente de dos personas, pero que ya es un trío, y nada, pues en onda de punk rock melódico, con algunos temas también quizás más blandos, más en onda de power pop, así poperillos, más poperillos y tal. Y lo mejor que podemos hacer pues es escuchar unas cuantas canciones para presentar a Landia, a esta banda que tienen ese toquecillo especial, ¿no? De estas bandas de punk rock con esa melodía vocal y tal, y en este caso además con el añadido del acento sudamericano, que no sé, le da algo especial también, ¿no? Entonces, empezamos con esta canción que se titula Algo pasa. Así suena en Landia en su primer disco. En cualquier momento. seguimos escuchando a Landia. Esto se titula Pastillas. Mándame una carta, dime si vas a regresar. Yo creo que te secuestraron, yo creo que no volverás. Seguro me has abandonado, seguro ya no llamarás. Pero no importa lo que piense, en mi cabeza siempre estás. Yo sé que solo son ideas, porque me existe. Que Landia están haciendo, vamos, un gran trabajo de difusión de su de este primer disco. Lo están regalando incluso, está para descarga gratuita en su página de Bandcamp. Y bueno, pues eso, que a través de su página de Facebook podéis un poquillo contactar también con la banda. Y me parece, pues eso, que si les pedís el disco os lo mandarán gustosamente. Y tenéis toda la información en torno a ellos. Y nada, vamos a seguir escuchando más temas de la banda, que tienen ese gancho, como os decía, ese gancho melódico de punk rock. A mí en cierto modo me recuerdan, la primera vez que los escuché y tal, enseguida me vino a la memoria el sonido de Ataque 77, quizás también por el tema de, pues eso, del acento y tal, ¿no? Y nada, vamos a ir con algún tema así de su vertiente más punk rock melódica. Porque como podéis escuchar por aquí de fondo, tienen también, pues eso, cosas más, digamos, más blanditas, ¿no? Que también están muy bien, por supuesto. Aunque parece que aquí en Rock a Todo Trapo nos tira más, pues eso, temas como el que va a sonar a continuación, que se titula Clases de Inglés, que para mí ya es uno de los favoritos. Sin entender, me siento mal, he tratado, voy al revés. No sé qué dicen, no sé qué dicen. En la feliz, no sé qué hacer, no encaja nada, no entiendo y parece que es imposible. Es imposible. Pinchan a mí, mis Ramones, y sabes que no sé qué dicen, no sé qué dicen. Prendo la tele, lo mismo es, paciente chino, de ruso y de tailandés, es increíble, es imposible. Voy al revés, no sé qué dicen, no sé qué dicen. En las pelis no sé qué hacer, no encaja nada, no entiendo y parece que es imposible, es imposible. Bueno, pues seguimos escuchando temas de Landia, de su primer disco, Grandes Éxitos Volumen 1. Ya se está grabando el segundo Grandes Éxitos Volumen 2 y ya veremos cuándo lo difunden, porque de momento están presentando esto con mucha ilusión. Vale, vamos a escuchar esto tan curioso que se titula Jackie Chan. Es breve, breve, pero tiene también su gracia, ¿no? Hola, pues así, vamos a escuchar el tema que abre el disco. Se titula Monster Coma. Una sustancia dentro del cerebro. Veo nublado y no sé qué decir. Dime que me convertí. Veo luces sirenas, grito. Manos un Vale, vamos con una última canción de Landia, de este primer trabajo, de esta banda madrileña con músicos peruanos. Y nada, lo que vamos a escuchar se titula, a ver si lo veo, Cielo Infierno. Así que así suena. Vale, pues ahí dejamos a Landia. Hemos escuchado unas cuantas canciones de este primer disco, Grandes Éxitos Volumen 1. Y nada, seguiremos informando en torno a este grupo, vaya. Vale, ¿con qué vamos ahora? Pues con uno de los nuestros, que son The Hammer Killers, y ese Acero y Sangre, el último disco de esta banda de Bermeo. Vamos con esto, que se titula 300. Antes de Cristo, un pueblo nunca visto. En Grecia creció su ira, y como Esparta se conocía. Un emisario del dios Jerjes, con una nueva amenaza. Pero la muerte enseñó los dientes, y en Esparta contra la muerte. 300 a la guerra, sin acatar la ley de su tierra. En las carcomidas esperaron, donde las tropas desafiaron. La voz de Jerjes mataron, orientales, vientes y mortales. Cuerpo a cuerpo, escudo y lanza, para carne, hueso y sangre. A la muerte huyeron, los espartanos en su gloria esperaron. estrenaremos en el infierno. Pues ahí queda el sonido de The Hammer Killers, siempre contundentes. Vale, novedad. También os comentaba que íbamos a presentar una nueva referencia de H Records, New H Records, y se trata de un grupo de Barcelona, se llama Angry Mama, y presentan un EP de 4 canciones. Y nada, vamos a empezar con este título, The Unreal. El sonido de Angry Mama, esta banda, este trío de Barcelona, que se estrenan con este primer trabajo, un EP de 4 canciones, que coedita con unos cuantos sellos, New H Records, que una vez más le damos las gracias a Yusi por hacérnoslo llegar y tal, para poner aquí estos temitas. Y bueno, pues ahí tenéis un poquito lo que es el sonido de la banda, con ese toque también melódico y entre el rock así áspero y el punk rock. Pues eso, melodías sobre todo y canciones pues bastante interesantes, como este que vamos a escuchar a continuación, esta canción titulada This is not for sale, Angry Mama, debut de esta banda de Barcelona. To love away from what they say. Who cares? Your son will know. Everything comes to an end. It didn't take long till I realized that it comes down to great blow from death. I decide to play. Big songs keep in his wrist in every chord. We grow. We grow. Seguimos escuchando el debut EP de cuatro temas de Angry Mama desde Barcelona. Take me for from here when night comes, when it's something new. Vale, pues de momento lo dejamos ahí. Hemos escuchado tres de los cuatro temas de este debut de esta banda de Barcelona, de Angry Mama. Y bueno, pues lo que os decía, que lo editan diferentes sellos. Está H Records, está Tupa Tutupa Records, está Fierro Records, vemos por aquí algún sello desconocido, Crusade Records, y bueno, y me imagino que la propia aportación de la banda, porque vemos por aquí el sello Angry Mama también. Así que bueno, estupenda idea, como siempre, la de unir fuerzas para seguir publicando y editando discos y bandas interesantes como esta que acaba de sonar desde Barcelona. Bien, vamos a ver qué tenemos por ahí, qué enchufamos por ahí. Ya sabéis que vamos a presentar también el nuevo trabajo, el segundo disco de Radio Crimen. Vamos, se lo dejamos para un poquito más adelante. Y mientras tanto, vamos a enchufar algo de esta banda llamada Caníbales de Palma de Mallorca, disco Human Shop, y lo que vamos a oír se titula Tu sonrisa es como la televisión. recordando a Caníbales, esta banda de Palma de Mallorca, que dejó pues este disquito y alguna cosita más grabada. Habría que también hacer algo especial con este grupo, ¿eh? Que siempre nos han gustado mucho y nos siguen gustando todas estas bandas que han salido y siguen saliendo de Palma de Mallorca, de las Islas Baleares, que hay mucha tela que cortar y bien buena, ¿eh? Y nada, Caníbales también estuvieron ahí durante un tiempo con, bueno, en esta banda creo que participaba Juanmi de Cerebros Exprimidos, de luego posteriormente Monstruos, etcétera, etcétera, ¿no? Un también incombustible del punk y del punk rock and roll de alta energía. Y alta energía también para recordar y para escuchar lo último que grabaron Snobs, la banda de Jorge Reboredo, No Quiero Ser Como Tú, se titula esto. Grandes los Snobs de Jorge Reboredo. No quiero ser como tú. Vale, bueno, venga, que se nos echa el tiempo encima. Radio Crimen, Antecedente, segundo disco de esta banda que explotó hace 2 años, creo yo. Y bueno, de qué manera han aprovechado el tiempo, porque después del pedazo discazo que se marcaron como debut y conciertos que desde el primer momento empezaron a cautivar a la gente, no me extraña, porque tienen uno de los mejores directos que te puedes echar a la cara ahora mismo. Creo que junto a Porco Bravo son de lo mejorcito, desde luego, que de por aquí del estado, y que pueden plantar cara pues a cualquier banda internacional y dejarles en evidencia, ¿eh? Y nada, pues eso, Antecedentes, 10 temas. ¿Por dónde empezar? Pues yo qué sé, porque bueno, ya venían tocando desde hace tiempo muchas de estas canciones en sus conciertos en directo y bueno, vamos a empezar con esto, que es una... Yo así que lo he podido escuchar como 3, 4, 5 veces el disco. Se titula Bala Perdida, me encanta. Unos ojazos pueden acabaremos en una fosa común, junto a los muertos que arruinaron mi salud. Hicimos todo lo que teníamos que hacer. No me perdones, nunca me arrepentiré. Ahí estaba La Perdida, de lo mejorcito de este antecedente, segundo disco de la banda de Bilbo de Radio Crimen. Edita Maldito Records en CD, está ya circulando el disco y esperemos que en un futuro haya una edición en vinilo, como ya sucedió con su primer trabajo, Mátame. He comentado antes que eran 10 temas, no, son 12, no nos quedemos cortos en este caso. Y bueno, seguimos escuchando más temas. Vamos con esto que se titula Vomitaré. Emocional. Llevo tatuado en mi cuerpo, los chacurres no van al infierno. Debería cortarme las venas con unas tijeras viejas, igual así de una puta vez me dejo de meter en problemas. Te elimino mi cerebro para escapar del incendio. Tengo amnesia selectiva, refugio de mis recuerdos. Cuento batallas y vamos a echarnos un peta, que llevo 6 días muy sano y la realidad me tiene asqueado. Vomitaré, un nuevo error me hereda esta putrefacción. Vomitaré, desilusión. Ningún cerdo me representa, solo me represento yo. Amordazaron mis sueños, enmudecieron mis gritos, que me han convertido en un loco conflictivo. Vomitaré, un nuevo error. Thank you. Amar Mata. Seguimos escuchando este segundo trabajo, nuevo disco de Radio Crimen, este Antecedentes, que bueno, lo del título del disco, además, antes, bueno, cuando se formó la banda y tal, uno de los nombres que barajaron fue llamarse Antecedentes, y bueno, parece que cambiaron por Radio Crimen, yo creo que con acierto, y Antecedentes pues ahora se ha quedado como título de este segundo trabajo y como título de la canción que va a sonar a continuación. Es una vieja. hija amiga, nos pasa la mercancía. Nos cargan de antecedentes por enseñarles los dientes. Traidora. Perro TNT, traidor, finge que la miel, traidor, en tus trampas caen mis alas, nos delatarás, traidor, por dejarte entrar, traidor, tus palabras venden al litoral, traidor, radio criminal, traidor, desconfiando de tus balas te condenarás, traidor, a vernos triunfar, traidor, tu vida no vale nada, volvemos a encontrarnos en el corredor, de la sangre fría, muerte lenta, tierra del dolor, no estoy solo en esto, tengo tres cómplices más, la violencia, la venganza, el ansia de matar. Vamos a ir despidiendo el programa y nada, seguiremos oyendo temas de Radio Crimen porque esto no ha hecho más que empezar. De hecho, bueno, la gira que tienen ya a la vista es bastante nutrida de fechas. Lo que pasa es que, bueno, de momento, si no sale algo antes, arrancará el 26 de diciembre nada más y nada menos que en Madrid, en Gruta 77. Luego el 9 de enero de 2015 estarán en Azcoiti, en Chalincho. Luego se van a Zaragoza, 23 de enero, 24 de enero Alicante, 30 de enero Gijón, 31 Vigo, y a mes de febrero, día 20, apuntad agendas, gente del norte, Bilbao y alrededores, Café Anchoquia, 20 de febrero, 21 de febrero Donosti, Salamogambo, 6 de marzo Gijón, 7 de marzo Madrid, en marzo 27 Valencia, Castellón, 28 abril, 18 Pontejos, 25 de abril Gasteiz, etcétera, etcétera, etcétera, y si no salen más cositas entre medio. Vale, pues nada, nos despedimos y lo vamos a hacer con el tema un poquito que presentaban como adelanto, uno de los temas, digamos, lo que podía ser el single del disco, sí, aunque bueno, hay varios también, como sucedía con Mátame. Bueno, Mátame Quizás el tema puede ser los chicos ya no quieren llorar. Pues aquí no cabe duda que Contenedores es una canción de esas que dejan huella. Esto ha sido Rock a todo trapo, 22 de noviembre. Hasta el próximo programa. Quizás tengamos por aquí a Tiparrackers. Todo se andará. Un saludo. Contenedores, Radio Crimen. Para dar la cara en las comisarías, las noches se hacen largas. Mal amordazado huyó del corral, hallaron su cuerpo sin vida en las alcantarillas. Y hecho en falta aquellos años del humo negro de Contenedores ardiendo. Condenando toda la violencia marginal, pero protegidos por violencia policial. Y hecho en falta aquellos años del humo negro de Contenedores ardiendo. Y hecho en falta aquellos años del humo negro de Contenedores ardiendo. Ardiendo.